Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Aquí estamos contentos de estar con ustedes en el día de hoy. Recuerde que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Para ustedes y para el mundo, muy buenas tardes. Extremadamente contento de estar con ustedes en el día de hoy. Esto es Diálogo Pastoral. Dios le bendiga, buenas tardes. Recuerde que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, nuestra iglesia. Estamos situados en el 9426. De la calle Telephone, aquí en la ciudad de Houston, la ciudad espacial. Nuestros teléfonos 713-991-5760. Usted puede llamarnos y participar con nosotros en el día de hoy cuando nosotros abramos las líneas telefónicas. Dios le bendiga, muy buenas tardes. Recuerde que Diálogo Pastoral se escucha en todo el continente americano, por lo tanto saludamos a todo Sudamérica, América del Sur, Centroamérica también en sintonía y también Norteamérica, aquí en lo que es los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos con ustedes también transmitiendo diariamente a través de diversas radioemisoras en los Estados Unidos de América. Dios les bendiga a ustedes y les recordamos a la gente que vive en la ciudad de Houston y zonas aledañas el horario de nuestro servicio. Nosotros tenemos servicios todos los fines de semana, el día viernes a las 7:30 de la noche, el día sábado a las 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde respectivamente. Estaba mirando en el día, esta madrugada realmente. Las noticias que venían para el día de hoy, estaba checando todos los pormenores de esto y hay algo que me llamó la atención aquí que es digno de ser comentado. Ya esto tiene que ver en el campo de la ciencia, en el mundo de la ciencia, y esto fue fechado en la ciudad de Nueva York. Aquí dice este reportaje que científicos e investigadores han hecho lo que ellos han llamado en inglés un medical breakthrough, es decir, un avance de alta connotación a nivel de la medicina para poder extender la vida de la gente y también poder aliviar a la gente, dice, de sus enfermedades. Y habla, dice, el reportaje, dice, el público en general no tiene ni la menor idea de lo que viene. Dice, de esto habló este señor llamado David Sinclair, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Él es un profesor allí. Y habla de que han aislado de, y esto se está haciendo experimento al día de hoy en ratas de laboratorio, se está haciendo experimento de los beneficios de una sustancia que han aislado de el vino. De esto hay una sustancia, déjame ver por aquí, aparece el nombre. Bueno, el asunto es que la sustancia esta que han aislado, según estas investigaciones, va a tener la capacidad de extender en una forma notable, según la esperanza y los reportes preliminares de estos investigadores, extender la vida. Y bueno, esto es lo que según ellos viene. Y hay varios aspectos aquí de este estudio que se está dando. Y lo más probable es que esto usted lo va a mirar en los noticieros de la tarde, en el día de hoy, cuando usted llegue de su trabajo, que encienda la televisión. Esto es alguna de las noticias que va a estar mirando. Y en fin, dice que la revolución para la longevidad ha llegado, que este experimento o esta sustancia descubierta, si se concentra y se sintetiza a nivel de laboratorio, pudiese agregar o incrementar la vida en 30 años más. ¿Qué le parece? Pudiera incrementar la vida, en fin. Y también esto pudiera ayudar a aliviar enfermedades existentes, tales como el Alzheimer y otras enfermedades crónicas. Bueno, prácticamente este es el reportaje. Y yo estaba leyendo esto y en verdad me puse a pensar, cuando miraba esto, la enorme realidad de lo que la palabra del Señor nos habla y nos dice con respecto al control que Dios tiene sobre la vida del hombre, sobre lo que podríamos nosotros llamar el lifespan de la vida del hombre, la limitación del tiempo que el hombre va a vivir. Y obviamente con la ciencia avanzada como está en el día de hoy, la capacidad no solamente para sintetizar y aislar sustancias que el hombre tiene en el día de hoy, sino también para entender el porqué y la naturaleza de las enfermedades del cuerpo, con el aislamiento y el estudio y el mapeo del genoma humano, que esto fue terminado en el año 2000, donde en una forma de biológico molecular se puede entender y se puede saber cuáles son las facetas del DNA en cuanto a herencia o en cuanto a mutación que se daña para producir muchísimas enfermedades. El hombre tiene en la mano utensilios muy poderosos para poder resolver algunos de los problemas de enfermedades que estuvieron muy escondidos en todo lo que es en todo lo que es la historia de la humanidad. Ahora, habiendo dicho esto, y esto es un ejemplo más, y hay mucho montón de ejemplos de cosas que se están experimentando en el día de hoy, cosas que se están haciendo, que nosotros en este aspecto pudiéramos decir y pudiéramos hacer. No obstante, habiendo dicho esto, hay algo que sí la Biblia nos dice. En este programa mucha gente me ha llamado preguntándome si el hombre, si el ser humano, en verdad, los días del hombre antes eran días de 24 horas, a lo cual yo siempre le he dicho a ustedes que lo que caracteriza un día no es la opinión medalaganaria de alguien o de una sociedad. Note usted que los días, los meses y los años realmente están limitados o están gobernados, si se quiere, por el movimiento de los astros. Y esto no es algo que tiene que ver con el hombre. Un día es la rotación de la Tierra frente al Sol. Y eso dura 24 horas. Siempre ha sido así. Un mes es las facetas lunares, la luna, con su relación a la Tierra. Eso es lo que hace el mes. Un año es la traslación de la Tierra alrededor del Sol, en su órbita alrededor del Sol, que ocurre entre 365 y cada 4 años, un día más, 366 días. Esto es lo que hacen los años. Por lo tanto, la Tierra se ha movido siempre como se ha movido, el Sol siempre ha estado donde ha estado, en fin, desde la creación. Por lo tanto, los días, los meses y los años han sido lo mismo. Habiendo dicho esto, cuando nosotros analizamos la Biblia, la palabra del Señor, miramos que Matusalén vivió 960 años, es el hombre más viejo registrado, y vemos nosotros que Adán vivió 930 años, Noé vivió cerca de 800 años, y la gente tenía en aquellos tiempos una longevidad bastante alta, bastante elevada. La gente en el día de hoy pudiese pensar que eso se debería a que el hombre vivía una vida más pura, que no había tanta contaminación. Han dicho mil cosas. La realidad es que es Dios mismo el que ha cortado y cortó la extensión de la edad del hombre. Fue idea de Dios. Y si usted denota, en uno de los salmos vemos nosotros que Dios mismo dijo que los más robustos vivirán 80 y que la edad promedio del hombre la limitaría a 70 años. Después, si usted denota, ya yendo en el Antiguo Testamento a la edad de Jacob, Jacob murió cerca de los 140, 139 años, creo por ahí, más o menos, murió Jacob. Y si usted te mira, Moisés murió a los 120 años. La edad desde Matusalén, que fue 960, hasta ya Moisés y Jacob y José, pues murieron. José murió de 110 años. Vemos nosotros que bajó a los ciento y tantos años. En el día de hoy es raro usted mirar a una gente, aparecen algunos, mirar a una gente de más de 100 años vivo todavía. Y es una sorpresa cuando alguien en una forma orgullosa dice que ya pasó de los 80 y que ya entró en los 90 años, que sí hay algunas personas todavía. En fin, la vida del hombre entonces, podemos nosotros decirlo, fue limitada por Dios de los 70 a los 90 por ahí. Aunque la Biblia habla del 70 y los más robustos 80. Porque ya cuando la gente entra a los 90 realmente ya prácticamente muere. Ahora, la pregunta es, ¿por qué razón Dios desde la creación fue limitando, poniendo una limitante a lo que es la extensión de la edad del hombre? Es sencillo, mientras más avanza la sociedad, más oportunidad tiene el hombre de pecar. Y más puede el hombre perpetuar el pecado. Esa es la realidad. Mientras más días usted tiene para vivir, más días tiene para usted fallar. Un ejemplo de lo que estoy diciendo es el ejemplo de Ezequías, aunque la Biblia no nos dice que Ezequías se perdió, el rey de Israel. Pero Ezequías, cuando Dios le dijo que se preparara, que se iba a morir, él intercedió delante de Dios y él le dijo a Dios que le diera tiempo porque él no quería morirse. Habló con Dios diciéndole cómo él había vivido para él. Y Dios le concede 15 años más. Al Dios concederle estos 15 años más, nosotros entonces miramos de la manera, de qué forma Ezequías realmente comete un error. Y fue el error de enseñarle todos los sus riquezas y todos sus utensilios a una comisión de Nabucodonosor que vino a desearle prosperidad y a desearle paz. Entonces, mi punto es, si se hubiera muerto cuando Dios le dijo, probablemente no hubiera cometido ese error y no hubiera traído las consecuencias que después, esa mostrarle sus riquezas y todas sus palacios a el séquito de Nabucodonosor, hizo que Nabucodonosor lo tuviera a Judá en la mira cuando lanzara sus conquistas para conquistarle. Y es exactamente lo que hizo. Con esto se demuestra que la gente viviendo largamente tiene mayor probabilidad, a medida que se aumenta el pecado, de perpetuar y practicar situaciones pecaminosas que pueden comprometer su beneficio eterno con respecto a lo que es la vida eterna. Vemos nosotros entonces que hay un esfuerzo a nivel de la comunidad científica de perpetuar la vida del hombre. Y se ha hecho, el hombre tiene una capacidad tremenda. A nivel del campo de la medicina, yo puedo decirle cosas que el hombre está haciendo. Se ha hecho, se están haciendo en el día de hoy, cirugía intrauterina. Hay niños, por ejemplo, que a través de amniocentesis y a través de ultrasonidos se le ha diagnosticado en el vientre de la madre, en el útero. Se le ha diagnosticado, por ejemplo, que tienen espina bífida. Por ejemplo, es uno de los problemas donde la espina dorsal, la columna, los huesos de la columna no se cierran. Y si el niño nace en esa condición, van a ser paralíticos con graves problemas. En el día de hoy eso se resuelve haciendo una cirugía cuando el niño todavía es un feto. Dentro del vientre de la madre se hace la cirugía a la criatura. Y cuando el niño nace, nace normal. Eso se está haciendo en el día de hoy. Se ha hecho muchísimas veces. Por ejemplo, se ha hablado de transfusión intrauterina. Transfundirle sangre del tipo de sangre del niño dentro del vientre de la madre para corregir ciertas situaciones, eso se ha hecho en el día de hoy, se hace. Avance, en el día de hoy tenemos nosotros la medicina robótica y esto, hermano, se ha experimentado, se ha hecho y hay una enorme potencialidad. En el día de hoy la medicina robótica se usa in situ en los hospitales donde hay médicos que se han especializado en la robótica, donde prácticamente ellos manipulan las computadoras y manipulan un robot, pero es el robot el que hace las operaciones. En la robótica, por ejemplo, se utiliza en la fábrica, usted lo ha visto, en la fábrica de carros, los carros que nosotros tenemos y manejamos en el día de hoy son hechos por robots. En las líneas de ensamblamiento, las computadoras que nosotros tenemos en el día de hoy, esos microchips, el alambrado de los microchips, todo el panel electrónico, está hecho por robots en el día de hoy. La robótica hace mucho tiempo que se ha utilizado. El transbordador espacial, por ejemplo, usted lo ha visto en las noticias, usa un brazo que es un robot operado por uno de los astronautas para poner satélites, para tomar satélites del espacio. Esto se utiliza. Pues ahora esta misma tecnología se está utilizando en el campo de la medicina. Y esta tecnología utilizada en el campo de la medicina para hacer cirugía. Y la idea es, por ejemplo, antes, para usted tener un médico súper especialista, que, por ejemplo, quizás hay individuos de esto que son únicos, son genios en su área de especialidad. Y el mundo necesita necesitaría muchísimo de estas personas para poder salir adelante con poder salir adelante con, salir adelante con el desarrollo de realizar estas operaciones, pero solamente hay un individuo. Supongo usted que ese individuo está en Inglaterra y hayan 10 o 15 pacientes en Estados Unidos, en diferentes ciudades, que necesiten la inteligencia de esa persona. Esa persona tendría que viajar desde Inglaterra a Estados Unidos, ir a 10 hospitales en 10 días diferentes. Habría que pagarle avión, habría que pagarle hotel, había que darle una enorme cantidad de dinero, y eso haría dicha operación limitada a solamente un grupo de personas y muy costosa. Pues en el día de hoy la robótica médica está prácticamente resolviendo ese problema. Y se va a sorprender usted con lo que le voy a decir. Ese mismo médico, ese mismo individuo, en un hospital, por ejemplo, en Inglaterra, sin tener que salir de su pueblo, de su ciudad, a través de la internet, puede manipular un robot en un hospital aquí en Estados Unidos, y sin moverse de allí, usando su conocimiento, usando la conexión de alta fidelidad, él puede hacer la operación. Él hace los movimientos en Inglaterra y el robot lo duplica en la mesa de operación. Obviamente el robot no está solo en la mesa de operación, hay otros médicos que están allí mirando todo el procedimiento y que la máquina funcione perfectamente. Eso se está haciendo en el día de hoy. Entonces, lo que le estoy diciendo es, el hombre ha avanzado en una forma inimaginable para extender la vida. Ahora, habiendo dicho todo esto, hay una limitante que Dios ha puesto. Y el hombre puede hacer lo que quiera, tratar de añadir años a su vida. Pero hay una limitante que Dios ha puesto, y este es mi punto. ¿Podrá el hombre lograr, por ejemplo, con este nuevo descubrimiento del aislamiento de esta sustancia que supuestamente va a hacer que avance la juventud de la persona para que viva 30 años más? Yo lo dudo mucho. A pesar de los avances médicos científicos que el hombre tiene para resolver enfermedades y problemas, yo veo que el ser humano se sigue muriendo a la misma edad. ¿Por qué? Porque hay una palabra que Dios ha hecho. Mira usted que en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el límite de vida del hombre eran 45, 50 años. Para los años de 1940, había caído por debajo del límite que Dios ha dicho. Al día de hoy todavía ya subimos al límite, y aquí en Estados Unidos la edad promedio de muerte es cerca de los 70 años, tal como Dios había dicho. ¿Por qué digo esto? Que el hombre no podrá lograr la perpetuidad y extender la vida del hombre. La ciencia, por más que avance, no podrá extender más allá de lo que Dios ha permitido la vida del hombre, porque todavía está valedera la limitancia dada por la palabra de Dios. Si usted nota, la muerte del hombre está ligada directamente con el pecado. La palabra del Señor en el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 12, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No puede haber vida eterna si no hay redención del pecado. Y la paga del pecado también es muerte eterna, porque muerte eterna en este aspecto es separación de Jesucristo, de la comunión con Dios. Pero vida eterna, vivir para siempre, sepinternamente, en cuanto al hombre, no puede darse si no hay redención de pecado. El hombre quiere hacer de la tierra un paraíso sin Dios y perpetuar su estado de vida. Cuando el hombre pecó, allá en el huerto del Edén. Yo quiero que usted note esto, que quizás usted no ha pensado en ello. Hay gente que me ha llamado y me ha preguntado, hermano, ¿por qué razón Dios corrió al hombre del huerto? Número uno. Y número dos, ¿por qué puso un ángel que no lo dejara entrar? Dios dijo, si usted analiza, dice, saquemos al hombre, no sea que extendiendo su mano, vaya y coma ahora del árbol de la vida. Habiendo comido del árbol prohibido y habiendo pecado, extienda su mano, tome del árbol de la vida y viva para siempre. ¿Qué es lo que Dios está diciendo esto? Vamos a cubrir y a cuidar el árbol de la vida. No sea que si el hombre come del árbol de la vida, en el estado caído en que está, perpetúe, viva para siempre, significa perpetúe su estatus. Dios corrió al hombre por amor, porque si perpetuaba su estatus pecaminoso, entonces el hombre no iba a poder ser redimido. Ese es el punto. No sea que ahora coma del árbol de la vida y viva y no muera. En otras palabras, no se cumpla la consecuencia de que lo que es contaminado, lo que ha pecado, tiene que pasar y ser sustituido por algo nuevo, limpio y puro, que es el nuevo nacimiento que Dios a nosotros nos da en Jesucristo. Este es el punto con respecto a esto. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Versículo 14 dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, la cual es figura del que había de venir. Note usted, la muerte reinó de Adán hasta Moisés, y luego a través de la ley, Romanos capítulo 7, en la ley reinó la muerte. Y vemos nosotros que quien nos libera del pecado y de la muerte es Jesucristo. Entonces, por esto yo me atrevo a asegurarle que no importa lo que el hombre haga, el hombre no va a vivir para siempre. En sí mismo no podrá perpetuar su estatus, así caído, pecaminoso, para siempre. No lo podrá perpetuar en cuanto a eliminar las consecuencias del pecado, porque la paga del pecado es la muerte, y es la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se da cuenta? Esta, hermanos míos, es en este aspecto la realidad del caso. Y en base a esto, en base a esta realidad, a la realidad de este caso, en base a esto, es que nosotros en una forma confiada, con confidencia, podemos decir lo que estamos diciendo. La ciencia está aumentando, está avanzando, los hombres pueden extender por la salud su vida, vivir una vida saludable, pero cuando llegó la hora de morirse, no importa el avance de la ciencia, porque oiga bien, el hombre quiere extender 30 años más sus días. Quiéralo extender 100, pero por muy saludable que esté el cuerpo, el día que Dios pretende que usted muera, un accidente le puede pasar, porque nadie está inmune a los accidentes. O algo le puede fallar y usted no está inmune a esa situación. ¿Se da cuenta? Entonces, hermanos míos, nada de esto. Le digo esto porque a la tarde usted va a escuchar esas noticias. Y va a ser noticia de primera plana, noticia de primer golpe, noticia, y la gente cuando oye estas cosas tiene la tendencia a confundirse. Dice, ¿y ahora dónde quedó la Biblia? La Biblia ahí está. Y esa palabra que Dios ha dicho, nadie podrá hacerla invalidera. Está establecido que el hombre muera una vez. Y generalmente la vida del hombre son 70 a 80 años. Algunas excepciones pasan de los 80. Llegan 89, a los 90 y entran algunos. Pero ese es más o menos el medio y es más o menos el periodo donde la gente normalmente tiene que partir. Así que sigue valedera. la palabra del Señor. Somos Diálogo Pastoral. Vamos entonces ahora a comenzar a responder algunas llamadas. Han estado repiqueteando los teléfonos. Vamos a ver, buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Dios te bendiga, hermano. Amén. Tengo una pregunta que está un poco fuera del tema, el que está ahorita tocando. Pero mi pregunta es, un miembro de la iglesia puede ser disciplinado si no consume parte de las actividades que ellos hacen por medio de para colectar fondos para el templo. El asunto es que la disciplina en una iglesia está basada en lo que la Biblia dice. Correcto. Y entonces, y también cuando la gente se hace miembro de una iglesia, hay reglamentos que la gente ha aceptado. Yo no sé lo que dicen los reglamentos de esa iglesia. No puedo meterme en los asuntos internos de esa iglesia porque no sé cuál es el procedimiento disciplinario, ¿ok? Okay. Otra pregunta relacionado a lo de a la comunión, no comunión católica, pero comunión como se habla devocional. Santa Cena. La cena, sí, eso es parte de que una iglesia lo debe hacer, es ya como un mandato, ya que la es iglesia una orden, bautismo y Santa Cena es una ordenanza del Señor. Una ordenanza. Okay, si no hay esas observaciones en una iglesia, no está... Estoy diciendo que es una ordenanza del Señor. Okay, bueno, entonces si no lo ordena la iglesia... como estoy diciendo, reglamento para hacerlo. Estoy diciendo que es una ordenanza del Señor. Ahí estás contestada la pregunta, hermano. Muy bien, gracias. Dios me lo bendiga. Es una ordenanza del Señor. 713-991-5760. Buenas tardes. Aló, hermano. Adelante. Le quería hacer una pregunta acerca de la reconciliación que va a tener Dios con el hombre acerca de la vida eterna. Si va a haber una reconciliación para vida eterna y también para condenación. A ver, ¿cómo reconciliación para vida eterna? No entiendo. O sea que el hombre acortó la edad de del hombre. El hombre no cortó la edad del hombre. No, sí, Dios cortó la edad del hombre. Sí, Dios. Uh-huh. Entonces resulta que... El hombre dice que cuando ya venga ya el rapto y todo... Bueno, ahí entonces se vive para siempre. O se vive para siempre en el cielo o se muere para siempre en el infierno. Cuando se habla de muerte espiritual, es separación, no es muerte física, es muerte espiritual, separación del hombre de Dios. La muerte física es la separación del alma y espíritu del cuerpo. Muerte espiritual es la separación del espíritu y el alma de Dios. Gracias. Dios le bendiga. 713-991-5760. La línea está abierta ahora. Esto es Diálogo Pastoral. siete trece nueve nueve uno cinco siete seis cero. Está establecido que el hombre muera una vez y después de la muerte el juicio, y la muerte entró por el pecado. El que vence el pecado vence la muerte. Llamada, buenas. Sí, hermano, Dios le bendiga. Quiero hacer una pregunta médica. Cuando uno elimina la carne de su dieta, hermano, ¿es necesario o no, o la necesitamos? Hermana, si no fuera necesario comer carne, Dios no hubiera mandado a la gente que comiera carne. Okay, es que como el médico me dijo que la podía suplir por la de soya. Bueno, ahora, si es un asunto de salud, hay gente, por ejemplo, que tiene problemas de salud con la carne, ya es otro asunto. Pero vuelvo y le repito, Dios estableció que la gente comiera carne. Ok, entonces sí la podemos comer. Si usted, pues hermana, le voy a decir esto. Oiga bien. Y ese es el problema cuando algunos médicos, si no es por asunto de salud, algunos médicos meten su asunto de religión y la meten con la medicina, y ese es el problema. Ah, ok. Número uno, yo le voy a decir. Si el ser humano fuera vegetariano, entonces usted y yo, nosotros como las vacas y los animales herbívoros, pudiéramos digerir la celulasa, la celulosa. ¿Qué es la celulosa? La celulosa es la proteína de la hierba. Y note usted, la vaca, los reses, los animales rumiantes, tienen una enzima que se llama celulasa. Y la celulasa digiere la celulosa y eso es lo que le produce carne a los animales. El hombre no produce celulasa. Por eso la gente se come los vegetales, le aprovecha las vitaminas, le aprovecha los minerales, pero la proteína de las hierbas el hombre no la puede digerir y la elimina tal cual, porque no tiene, carece de celulasa. Ok. ¿Y cuando uno tiene colesterol alto, cómo hace? Bueno, ya tiene que hablar con su médico. Ah, Dios me la bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Por aquí no había nadie. 713-991-5760. Llamada, buenas tardes. Sí, una persona cristiana, ¿puede vivir con su pareja que está en adulterio por guardar su testimonio? Una persona cristiana con una pareja en adulterio no debe de estar compartiendo con una persona que anda en adulterio. Ahora, el punto es, si es el marido ya con quien está casado que anda en adulterio, bueno, la persona puede decirle, sabes que no voy a estar íntimamente contigo hasta que no te arregle. Ok, Dios, muchas gracias. Dios le bendiga. Llamada, buenas. Pastor, Dios le bendiga. Adelante. Yo tengo dos preguntas sencillas. La blasfema del Espíritu Santo. Número uno, blasfemia contra el Espíritu Santo es la persona rebelarse contra la convicción que en la palabra el Espíritu Santo da. Esa persona. Y número dos es aplicar y decir que las cosas que Dios hace son del diablo. Es el blasfemia contra el Espíritu Santo. Okay, ¿tiene perdón eso cuando una persona ha tenido experiencia con el que blasfema contra el Espíritu Santo ni siquiera tiene remordimiento de conciencia? Así que una persona creyente que tenga remordimiento de conciencia, que cuando peca se arrepiente y que tiene temor de Dios, no ha blasfemado contra el Espíritu Santo. Okay, entonces, pero yo creo que le contesté. Okay. Hermano, gracias. Dios le bendiga, creo que está claro eso. Llamada, buenas tardes. Hermano, Dios lo bendiga. Adelante. Hermano, quisiera saber acerca de las personas que mueren y no fueron salvos. ¿Qué esperanza hay en esos pasos? Ninguna. El que muere y no fue salvo se perdió para siempre. Está en el Hades y luego, según Apocalipsis, resucitará después del milenio para ser condenado para siempre. Okay, gracias. Dios le guarde. Llamada, buenas. Sí, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Un momento. Bájale al radio. Sí, la pregunta es acerca de cuando el Señor Jesús dijo, de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Está hablando la generación que mirase todo Mateo 24 cumplirse al pie de la letra, con todos esos elementos, guerra, rumores de guerra, nación contra nación, todas estas cosas al mismo tiempo desarrollándose, esa sería la última. Y esta es la generación que está mirando eso. Exactamente, gracias. Dios le bendiga. 713-991-5760. Llamada más, buenas. Hello. Hello. Sí, hermano. Adelante. La pregunta que yo tengo es acerca de la edad de del hombre que usted está hablando en el tema de ahora. Cuando la Biblia habla de los profetas que vivieron 900 años o más de años, ¿a qué te refieres, hermano? Bueno, vivieron 900 años exactamente. Matusalén vivió 960. Eso fue exactamente años como lo de ahora. ¿Pero es la misma edad de nosotros o...? Claro que sí. El calendario era diferente, hermano. No, el calendario no era diferente, la misma edad. Acuérdese que yo dije al principio, un día, lo que hace un día de 24 horas es el tiempo que dura la Tierra dando vuelta sobre sí misma. Y lo que hace un año es el tiempo que dura la Tierra dando la vuelta alrededor del Sol. Y eso siempre ha sido igual. Ok, hermano, el Señor le bendiga. Amén. Una llamada, buenas. Señor le bendiga. Adelante. después del arrebatamiento de la iglesia, va a durar mucho tiempo para que sea el juicio final, hermano? Después del arrebatamiento de la iglesia, bueno, viene la gran tribulación y luego viene el milenio, que son 1000 años de Jesucristo en la tierra con la iglesia. Y después del milenio, entonces viene el juicio final. Porque van a resucitar la gente muerta sin Cristo después del milenio. El Hades lo devolverá para ser juzgado. Ok, hermano. Ok. Dios le bendiga. Llamada buenas, Dios le guarde a usted. Hermano, Dios le bendiga. Adelante. Sí, mire, mi hermano, usted habló de que Dios había cortado los días para que las personas, por ejemplo, sí, podían cometer un pecado. Cuando hablo de cortar los días, no es que hizo los días más chiquitos de 24 horas. Lo que estoy diciendo es que le cortó la capacidad de vivir. Si antes la gente vivía 500 años, ahora nada más va a vivir 70. Hermano, en el tiempo de antes del diluvio, cuando Dios se llevó a Enoch, él se lo llevó por lo mismo, la Biblia no nos dice por qué se lo llevó, dice que no caminó con Dios y a los 365 años se lo llevó Dios, pero no nos dice por qué se lo llevó. Yo pienso que como había tanta maldad, pero esa es opinión suya, la Biblia no, eso no es lo que dice la Biblia. Sí, exactamente. La Biblia no dice, entonces como no dice, todo lo que nosotros digamos es una especulación. Sí, así es, ¿no? ¿Okay? Gracias. Bueno. Dios le bendiga, sí, porque decimos, yo pienso, a mí me parece, y ya eso entra dentro de lo que uno especula. Dice que no caminó con Dios, y Dios se lo llevó para que no hubiera muerte, pero no dice por qué. 713-991-5760, llamada, buenas. Hermano Irving, Dios me lo bendiga. Dios le bendiga a usted. Hermano Irving, yo tengo una pregunta, desde que empecé a ir a su iglesia, tengo pocos meses, 5 o 6, y mis temores, mis miedos, como que ya no le tengo miedo a nada, ni incluso a la muerte, a economía, nada. Siento mucha paz muy bonito en mi corazón. ¿Usted cree que se deba de eso? la pregunta se cae de la mata, hermano. Claro, si está en Cristo... Si está escuchando el Evangelio, escuchando la palabra, absorbiendo la doctrina, creyéndole a Jesucristo, obviamente el perfecto amor echa fuera el temor. Eso que está expresando es la cosecha, lo que está cosechando de estar en Cristo. Oh, Dios lo bendiga, hermano Irving, y la verdad que le doy gracias a Dios por haberlo conocido. Bueno, gracias, Dios le bendiga a usted. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano. Amén. Tenía una pregunta, hermano. Yo hace como un año, estuve casado hace cuatro años, pero tuvimos un problema con mi esposa. Nos divorciamos, hermano, y hace como un año a mi esposa, el Señor, se convirtió al Señor y yo empecé también, me convertí también. Entonces, ¿es necesario cuando nos volvamos a casar, hermano? No, ¿se divorciaron? Sí, nos divorciamos, o sea, hermano. Tienen que volverse a casar. Claro que sí, porque se divorciaron, legalmente están separados. Sí. Ahora, si ya se casaron antes por la iglesia, no tienen que volverse a casar por la iglesia, porque ya están casados por la iglesia, pero en este caso tienen que ir y arreglar ante la corte y legalizar otra vez su unión. Sí. Ok, hermano. Esa era mi pregunta. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Qué linda llamada. Alguien que se divorció, se separaron, vinieron a Cristo y ahora se van a casar otra vez. Una llamada por aquí, una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes. Oye, hermano, una pregunta. ¿Por qué Jonás no quería predicar al pueblo de Nínive, hermano? Bueno, porque Jonás era un nacionalista y los ninivitas eran la gente más mala que había. Si usted estudia la historia de los ninivitas, ellos desollaban a la gente, le quitaban el pellejo, lo ponían al sol para que se deshidrataran y se murieran. Eso eran los ninivitas. Y era un pueblo muy odiado por el pueblo de Israel y eran muy malos. Cuando Dios le dijo, ve y predica a Nínive porque la voy a destruir, Jonás lo que pensó es, si yo me escondo estos 40 días y no voy, Jehová tiene que hacer valedera su palabra, entonces lo va a destruir, entonces nos vengaremos de nuestros enemigos. ¿Ok? Dios le bendiga. La línea 4 no la puedo sacar al aire, así que esa línea no puedo sacarla al aire. Vamos a colgar la línea 4 y a ver si la agarramos por otra línea. Llamada por aquí, buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Quiero hacerle una pregunta. Ajá. La vez pasada estaba oyendo una predicación de usted donde decía de Moisés subió al Monte Nebo, que era muy alto. Quería saber cómo subió. Caminando, porque ni modo que en helicóptero lo llevaran. Yo pensé. ¿Cómo va a ser, hermana? Era 4.500 pies de altura que tenía el Monte Nebo. Ajá. Y Moisés lo subió caminando. Eso es casi una milla. Ajá. De cuesta para arriba. Ajá. Y Moisés tenía 120 años. Por eso dice la Biblia, sus ojos nunca se oscurecieron y nunca se le fue su vigor. Okay, porque estaba pensando, ¿cómo subió? Bueno, pues claro, caminando, hermana. Así como subió el Sinaí a los 80, ahora a los 120 el Monte Nebo. Bueno, duró mucho tiempo subiendo, me imagino. Bueno, la Biblia no me dice cuánto tiempo duró subiendo. Ok, bueno, muchas gracias, nomás es lo que quería saber. Dios me le bendiga. Una llamada por aquí, buenas tardes. Buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Dios le guarde. Amén. Hermano, primeramente le quiero dar gracias a Dios por las enseñanzas que usted nos imparte a diario. Cuando tengo la oportunidad no me pierdo su programa. Uh-huh. Mi pregunta es, hermano, en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 14... donde nos habla que los discípulos el Señor nos mandó a predicar que no entraran a casa de gentiles ni de samaritanos, y cuando pasasen y no se recibiesen, que se sacudiesen el polvo de sus pies. Uh-huh. ¿Ese versículo, hermano, se aplica a la iglesia hoy en día, hermano? No, hermano, porque en primer lugar, cuando se habla de gentiles y samaritanos, no vayan, era porque el Señor tenía una prioridad de levantar. Acuérdese que Jesús dijo, yo he venido las ovejas perdidas de la casa de Israel, en primer lugar. No significaba que el Señor no tenía a los gentiles en sus mentes, ni a los samaritanos, porque luego, en Hechos, capítulo 1, versículo 8, dijo, me seré testigo en Judea, Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y la gran comisión envió a predicar a las naciones. Pero la idea de Jesús era levantar de los judíos una iglesia fuerte dentro del pueblo de Israel para que pudiera entonces ser una iglesia misionera para ir a otras partes. Entonces la prioridad de Jesús era no ir a los gentiles, sino ir a los judíos. Por eso dijo, no vayan con los gentiles y no vayan a los samaritanos. Y luego eso de sacudir el polvo es una forma, si se quiere, de práctica de rechazo, así como el pueblo de Israel, cuando la gente se le moría a alguien, se echaban tierra en la cabeza y se rompían el vestido y endechaban con gran llanto. Asimismo, sacudir el polvo era una señal de rechazo, decir, ¿sabes qué? No quiero nada que ver contigo. En el día de hoy nosotros no andamos haciendo eso. Ok, porque hace muchos años, hermano, un pastor hizo eso en una iglesia. Uh-huh. Que se dividió. Y en esta iglesia yo me congrego y yo me di cuenta hasta hace poco que regresó el pastor invitado a predicar. Uh-huh. Y él se había sacudido el polvo y ahora no, ahora otra vez volvió con el polvo. Sí. Ok, ya le expliqué, hermano, ¿ok? Muy amable, hermano. Dios le bendiga, amén. Y qué bueno que volvió a predicar y que hubo reconciliación. Llamada, buenas tardes. Ya, bueno, bendiga, hermano. Adelante. ¿Por qué causa es de que muchos en predicaciones dicen que cuando Pablo miró la luz cayó del caballo? Bueno, la Biblia no nos habla de caballo. Lo más probable es que sí iba a caballo, porque nadie va corriendo, hermano, de Israel a Damasco a pie. Lo más probable es que iba montado. Y acuérdese que Pablo era el fiscal general del pueblo de Israel, era el chief prosecutor. Tenía órdenes de ir y arrestar, era el jefe de la policía, si se quiere, ir a arrestar y traer preso de parte de los ancianos a aquellos que practicaran la fe del evangelio. Entonces lo más probable es que esa gente iban probablemente montados. La Biblia no nos dice y es una especulación que los predicadores hacemos. Okay. Okay. Gracias. Dios le bendiga. La Biblia no dice, se iba montado, se iba a pie. Pero cuando dicen fue derribado a tierra, ¿pudo haber sido derribado de sus propios pies? Claro que sí. ¿Pudo haber sido derribado de un caballo? Lo más probable también pudiera haber sido, pero la Biblia no nos dice. (713) 991-5760. Más llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Yo tengo una pregunta. ¿Qué piensa usted, en su opinión propia, y también lo que manda nuestro Señor en cuanto a las parejas? Ajá, ¿las parejas? Sí, las parejas que viven en unión libre. Tienen que casarse. Sí, bíblicamente, porque hay gente que vive en unión libre, pero son una unión que no es una unión pecaminosa. Gente que han estado en adulterio, que tienen marido, que... Pero el que está en unión libre y es libre para casarse, tiene que casarse, ¿ok? Y el que está en unión libre y bíblicamente no se puede casar, entonces tiene que dejar esa pareja. ¿Okay? Perfecto. Dios le bendiga. Llamada buenas, Dios le guarde. Y Dios le bendiga, hermano. Adelante. Pregunta es después del arrebatamiento o ya en la vida eterna, ¿vamos a tener memoria de lo que vivimos aquí o no va a haber...? Claro que va a haber memoria de nuestra historia, de nuestra vida, pero no va a haber sufrimiento, porque el gozo de la presencia del Señor va a sobrepasar cualquier memoria de sufrimiento que nosotros hayamos tenido. Muchas gracias. Dios le guarde a usted. 3 minutos y nos vamos. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. De nuestro servicio aquí en Centro Evangélico Cristiano, 9426, teléfono, viernes 7:30, sábado 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde. Estamos detrás del aeropuerto Hobby, a la altura de la Almira Genoa, en la teléfono, 9426, teléfono. Nuestro teléfono 713-991-5760. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano, Dios le bendiga. Adelante. Yo quisiera saber acerca de la pareja que deja otra persona y se junta con... Bueno, mire, yo escribí un folleto que usted en dialogopastoral.com puede leerlo. ¿Okay? Ahí le explicamos todo el asunto del matrimonio y el divorcio. Vaya a dialogopastoral.com. Son como 17 páginas el folleto, más o menos, 8, no, 7, no recuerdo. Y ahí está explicado todos los casos. Ok. Ok, dialogopastoral.com. Muy bien. (713) 991-5760, 2 minutos y desaparezco. Hay lugar para exprimir una llamada más, quizás. 713-991-5760. Este es Diálogo Pastoral, el programa que todo el mundo escucha y el programa del cual todo el mundo habla. Llamada, buenas tardes. Hello. Hello. Bájale al radio y tiene 30 segundos. Hello. Bueno, no quiso hablar la señora o la hermana. Muy bien, ya no hay tiempo para más. Hermanos, como siempre, ha sido un privilegio el estar con ustedes. Cada día aquí estamos y damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de llegar hasta ustedes con la palabra. Amén. De gratis usted recibe, de gratis usted da. Gloria al Señor. Gracias por la atención en el día de hoy. Si Dios lo permite, nosotros pues regresamos mañana.